para John Mayer. Daughters es el tercer sencillo de Heavier Things, Cosas Pesadas, en donde el artista pues cruza muchos elementos. Estuvo en los Grammy Awards nominado por la canción del año. Vendió 2 millones de copias. La canción Daughters es una extensión de los padres a los hijos y la naturaleza de las hijas en su niñez. Relación de afecto con los padres. Hombre, yo creo que es mejor oír que hablar tanta carreta. John Mayer, Daughters. Amigos invisibles de Venezuela, que yo creo que ya viven en Colombia definitivamente, lanzaron este trabajo Commercial en el 2009. Ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum Alternativo y la canción In Love With You es la única en inglés dentro de este trabajo que es todo en español. Mezcla punk, folk, electrónica de los Amigos Invisibles con grupos de baile. Bueno, y una alegría vibrante pero romántica. El tema In Love With You con este grupo Amigos Invisibles. Love Will Save the Day, quinto sencillo del trabajo Whitney, de la cantante americana Whitney Houston, exitosísima, es bien movida, escrita por Tony Colangelo y producida por Jelly Bean Benítez, quien escribió y produjo para Madonna. Pues esta canción no fue tan exitosa, pero tiene bastante, bastante fuerza con la desaparecida Whitney Houston. Que en paz descanse. Love Will Save the Day. Que en paz descanse. Love Will Save the Day. Make sure everything's right, and you find you only wound up with a mess.